Hola, soy Margot Tomé y estás escuchando un nuevo episodio en el que vamos a hablar desde la verdad. Porque sí, todos hemos empezado alguna vez una dieta con toda la ilusión del mundo y hemos terminado frustrados, cansados y preguntándonos por qué no lo conseguimos. Hoy continuamos el capítulo anterior en el que hablábamos sobre que adelgazar no es una cuestión de fuerza de voluntad, sino de equilibrio emocional, de hábitos sostenibles, de mucho autocuidado y de crear un entorno propicio que nos ayude a conseguir nuestro objetivo y que nos ayude durante todo el camino. Y es que como no puedes confiar solo en tu fuerza de voluntad a diario, es mucho más efectivo rodearte de pequeños apoyos físicos y mentales que te lo pongan todo fácil. Hoy vamos a buscar consejos que nos ayudan a mantener una vida más activa y cómo podemos cocinar de una forma más eficiente para acompañar nuestro camino en la pérdida de peso. En las notas del programa puedes encontrar el enlace al capítulo anterior, a este capítulo, y también un enlace para conseguir mi mini guía gratuita Cuidarse sin dietas. Empieza hoy mismo a transformar tu bienestar sin pasar hambre, sin contar calorías y sin sentirte culpable por no tener fuerza de voluntad. En esta mini guía te comparto 7 hábitos sencillos, realistas y sostenibles que puedes incorporar a tu día a día para sentirte mejor, más ligero y con más energía. Y pasamos al capítulo de hoy, donde hablamos sobre movernos y sobre cocinar. Mueve tu cuerpo. Moverte es el principio de todo. El ejercicio como generador natural de felicidad es un hecho. Vamos a partir de la base de que yo también sé que moverse cuesta. Que muchas veces lo último que apetece después de un día largo es ponerse a hacer ejercicio. Pero también es cierto que cuando el movimiento lo tienes a mano, cuesta menos. Permíteme decirte algo que ya intuyes. Cuando terminas de hacer ejercicio, te vas a sentir distinto, más ligero y más contento contigo mismo. Y no es casualidad ni solo una sensación, es que es bioquímica pura. Cuando haces ejercicio, tu cuerpo libera endorfinas, serotonina y dopamina, lo que solemos llamar hormonas de la felicidad. Y ese cóctel tiene un efecto directo sobre tu estado de ánimo, tu energía, tu motivación y también sobre la forma en la que comes, decides y vives. Lo maravilloso es que no necesitas salir de casa ni apuntarte a un gimnasio si no te apetece. Puede que valores el buen rollo que hay cuando vas a un gimnasio y socializar, pero es que hay veces que da muchísima pereza salir de casa para ir a hacer ejercicio. Entonces podrías empezar con un equipo básico en tu casa, unas bandas elásticas, una esterilla, un par de mancuernas, incluso una kettlebell, que sea ligera, empieza poco a poco, un Fitball. Con esto te bastaría para activar tu cuerpo desde tu propio salón, a tu ritmo, con rutinas breves pero efectivas. Cuando el movimiento está a mano, cuesta menos. Eso sí, hay algo que debes tener en cuenta. Los momentos para hacer ejercicio no suelen aparecer mágicamente en la agenda. Si esperas a tener tiempo o ganas para hacer ejercicio en casa, probablemente esto no ocurra. Por eso te recomiendo que programes estos momentos de hacer ejercicio durante tu semana, como si fuera una cita importante, porque lo son. Al principio cuesta más, es normal, pero te aseguro que es un paso fundamental en tu proceso de transformación. Y llegará un día, antes de lo que tú te imaginas, en el que echarás de menos hacer ejercicio, tu momento de entrenamiento. Porque el momento de entrenamiento hace que conectes contigo mismo y te da una claridad mental, te hace sentirte bien y te recuerda lo fuerte y capaz que eres. Te va a dar más energía para todo el resto de cosas que hagas durante tu día. No se trata de exigirte más, se trata de cuidarte mejor. Para ayudarte también te dejaré en las notas del programa una propuesta con una programación semanal para que empieces tu rutina de ejercicio de una manera muy, muy sencilla. Porque empezar es lo importante. Después serás tú el que vayas pidiendo más. ¿Cómo podemos realmente incorporar más actividad física en nuestra vida diaria sin que se convierta en una carga ni en una pesadilla? Hay pequeños cambios en la rutina diaria que pueden aumentar significativamente tu actividad física. Esto incluye elegir las escaleras en lugar del ascensor. Esto de verdad que no cuesta nada. Es solo ponerte delante de las escaleras en vez de delante del ascensor y empezar a subir. Puedes también dar paseos cortos. Puedes ir a las reuniones con amigos caminando. Y en vez de quedar con ellos en una cafetería, pues puedes quedar con ellos para dar un paseo por un parque. También estaría bien levantarte, moverte cada 30 minutos cuando estás trabajando. Esto tienes que ponerte a lo mejor al principio una alarma para que te avise que te muevas. Y la clave estará en encontrar actividades con las que disfrutes y que también se ajusten a tu horario. Tú empieza programando sesiones, por ejemplo, de ejercicio en casa de 10 minutos y verás que esto no te lleva a nada. Además, te vas a dar cuenta de que te ha gustado. Poco a poco sentirás que necesitas más. La idea central es que, si bien no tenemos un control absoluto sobre nuestro peso, realizar pequeños cambios estratégicos en nuestro entorno inmediato, tanto en casa como fuera, puede tener un impacto significativo en nuestros hábitos alimenticios y niveles de actividad física. Y esto va a facilitar el control de peso a largo plazo. Pero es necesario que vayas dándote cuenta tú de que necesitas aplicar algunos cambios en tu día a día. El verdadero cambio va a llegar cuando lo que haces deje de requerir un esfuerzo. Al principio has de programarte. Cuando los hábitos se convierten en parte de tu día, por ejemplo, lavarte los dientes, cerrar el portátil, estas cosas ya ni las piensas. Entonces, cuando consigas comer saludable porque no piensas en cocinar algo que sea un procesado, sino que te resulta igual de sencillo prepararte un filete en la sartén, entonces eso ya lo tendrás interiorizado y no te va a costar nada. Estos hábitos se consiguen con la repetición, aunque sea pequeña esa repetición, por eso te digo que hagas ejercicio primero 10 minutos todos los días. Yo prefiero, por ejemplo, hacer ejercicio todos los días menos tiempo que decir que voy a entrenar 3 veces a la semana. Porque el ir a entrenar 3 veces a la semana hace que tenga días que no voy. Y esos días tengo que reconocer que me gustan. Sin embargo, cuando me toca ir a entrenar, digo, horror, hoy es el día que me toca ir a entrenar. Pero si lo haces al contrario, que vas todos los días media hora, que es lo que voy yo, normalmente voy media hora o una hora, si voy todos los días, ya no tengo ese día de relax, sino que es que no me queda otra. Yo cuando llega la hora, me pongo el chándal, los tenis y salgo a entrenar. Ahora vamos a pasar a la tercera pata, a la tercera columna de este plan para conseguir adelgazar sin tener prisa y con calma, y sin pensar en dietas ni en contar calorías. La tercera columna o la tercera pata es la forma de cocinar. Cuando hablamos de perder peso, no solo importa lo que comemos, sino también cómo lo preparamos. La forma en que cocinas influye directamente en la cantidad de grasa y calorías que consumes. Y optar por métodos de cocción más saludables, como el uso de una freidora de aire, por ejemplo, o una vaporera Lecue, puede hacer una gran diferencia. La freidora de aire te va a permitir cocinar alimentos crujientes y sabrosos sin la necesidad de grandes cantidades de aceite, reduciendo significativamente las calorías y la grasa que consumes, aparte de que los alimentos y las recetas quedan muy ricas. Esto no solo va a ser una ayuda para mantener el balance calórico adecuado, sino que también te facilita la preparación de las comidas. Las vas a poder preparar mucho más rápido y además que van a seguir estando ricas. Yo también utilizo muchísimo el horno. El horno normalmente es una cosa que tenemos en casa y que podrías utilizarlo. ¿Qué tengo yo contra el horno? Pues que el horno normalmente es para hacer más cantidad de comida y suele llevarle más tiempo que una freidora de aire, que puedes preparar poca cantidad y en poco tiempo. Yo tengo la freidora Cosori de 6 litros. Pero valdría cualquier freidora. Ahora mismo hay muchísimas freidoras de aire con distintos volúmenes y que puedes adaptar según cuánto seáis en casa. Por otro lado, también recomiendo la vaporera Lecue porque es una opción excelente para cocinar al vapor. Además, vas a preservar los nutrientes de los alimentos y no vas a necesitar utilizar grasa. Es fácil de preparar la comida, está bastante sabrosa con sabores concentrados y la tienes que poner en el microondas. Cocinar al vapor permite que los ingredientes tengan su sabor natural y las propiedades nutritivas. Y no añades calorías. También es cierto que podrías añadir un poquito de aceite, especias. Hay muchos trucos para que estas comidas salgan súper ricas, igual que si te estás tomando un procesado. Con estos métodos de cocción en tu rutina, no solo hace que sea más fácil disfrutar de comidas saludables y de ahorrar tiempo en la cocina, sino que también te va a facilitar el proceso de pérdida de peso porque te ayuda a mantener un estilo de vida más sencillo y equilibrado. Podrás encontrar muchísimas ideas y recetas para cocinar de forma saludable en el apartado de mi blog que se llama Recetas para Torpes. También os dejaré los enlaces en las notas del programa. Recuerda que perder peso y caminar hacia tu objetivo no es un sprint, es un camino y hay que hacer un seguimiento consciente de tus logros. Y no necesitas hacerlo perfecto, solo has de ser constante. La fuerza de voluntad puede encender esa chispa, esas ganas que tienes de adelgazar, de estar más delgado en el verano, eso es lo que te motiva un poco al principio. Pero pensar en lo bien que te vas a sentir con menos peso y con más salud es lo que te lleva al final de tu meta. Las rutinas diarias son las que van a sostener este fuego porque esta ilusión del principio se va perdiendo. Si entiendes y acompañas tu proceso con constancia y con hábitos que vas a intentar ir incorporando poco a poco, esta pérdida de peso se podrá mantener en el tiempo. Si solo haces un esfuerzo usando la fuerza de voluntad para perder peso y estar bien una temporada, después volverás a engordar, porque lo que necesitas es establecer unos hábitos. Podrás acompañar tu progreso también con una báscula de impedancia. Esto es un truco que recomiendo porque a mí me funciona bastante. No quiero que compres un montón de cosas que no vas a utilizar porque al final ningún objeto te va a ayudar a adelgazar. Ni las bandas elásticas, ni la Cosori, ni la freidora Cosori, ni una báscula. Pero sí te puede ayudar a hacer el proceso como más agradable. Y hay unos aparatos, por ejemplo, como la báscula de impedancia, que nos alientan y nos incentivan. ¿Qué es realmente esta báscula de bioimpedancia? Es una aliada para avanzar sin prisa, pero sin pausa. No conviene que te obsesiones con la báscula ni empezarte con demasiada frecuencia. El número que te marca en la báscula, que es el peso, no lo es todo y muchas veces puede ser incluso engañoso. Sin embargo, tener una visión clara y completa de cómo estás evolucionando, de cómo tu cuerpo va evolucionando, es muy alentador, sobre todo cuando estás trabajando con constancia en mejorar tus hábitos. Así que, en lugar de pesarte a diario, te recomiendo hacer una revisión trimestral de tu composición corporal. Y para eso la báscula de bioimpedancia es una herramienta excelente, porque no se limita a darte tu peso, sino que te da una visión realista y generalizada de tu estado físico, porque incluye indicadores como la masa muscular, el porcentaje de grasa corporal, la grasa visceral, y estos datos son mucho más importantes que una simple variación de peso. También te dice lo que pesan tus huesos. También te dice el ritmo cardíaco. Bueno, tiene 8 electrodos y esto hace que recoja muchos datos de ti solo por ponerte encima de la báscula. Es fácil perder peso eliminando agua del cuerpo, por ejemplo, así verías una bajada de peso, pero esto no es nada recomendable porque no significa que estés más saludable ni que hayas realmente adelgazado. Esta pérdida de peso suele recuperarse rápidamente y no presenta ningún avance realmente. En cambio, si ganas masa muscular, esto es un logro significativo. Realmente va a hacer incluso que aumentes tu peso en la báscula, pero sin embargo, tu volumen corporal va a disminuir y además vas a mejorar notablemente tu composición corporal. Y eso es lo que realmente importa. Desde que empecé yo a prestar atención a mis hábitos saludables, buscaba una herramienta que me ofreciese algo más que el simple peso corporal. A diferencia de muchas otras básculas que tenían solo 4 electrodos, si coges una de 8 electrodos va a medir muchos más datos y son datos importantes porque son indicadores que te ayudan a entender cómo vas mejorando y evolucionando. Por ejemplo, uno de los datos que marca es el peso de mis huesos. Obviamente, esto sé que es muy difícil de modificar y es siempre igual y constante. Pero la masa muscular o el agua, el porcentaje de agua que tengo o el índice de mi masa corporal, pues son cosas que sí me interesan y que van a ir variando y mejorando a lo largo del tiempo. Y otra cosa que tienen estas básculas es que tienen una aplicación. Esta aplicación hace que se sincronicen los datos al instante entre la báscula y tu móvil y te va a dar un informe del análisis corporal completo y visual que podrás revisar con calma y comparar de una semana a otra. Es ideal para quienes como yo preferimos centrarnos en la evolución más que en los kilos que marca la báscula en ese momento. En resumen, bienvenido a esta nueva etapa de tu vida en la que has decidido un cambio en tus hábitos y una mejora en tu físico. Recuerda que todos empezamos con ganas, pero si te apoyas solo en tu fuerza de voluntad, tarde o temprano vas a flaquear. Lo que necesitas es cuidarte desde dentro, con comprensión, con cariño y con estrategia y permitiéndote regalos y licencias, premiándote. La obesidad no es un fallo de carácter, sino que es una enfermedad con múltiples causas. Tratarla con herramientas reales, con respeto y con un enfoque global es la verdadera clave. No se trata de hacer todo perfecto, se trata de crear un estilo de vida que puedes mantener con alegría. Empieza, continúa y piensa que estás más cerca de lograrlo de lo que crees. Si te ha resonado este episodio, te invito a dar un paso más. He preparado un regalo para ti, un recurso gratuito con ideas y herramientas para empezar a cuidarte desde dentro, sin dietas ni culpas. Puedes descargarlo ahora desde el enlace que te voy a dejar en la descripción del episodio. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a este podcast para no perderte los siguientes programas. Empieza hoy mismo a transformar tu bienestar sin pasar hambre, sin contar calorías y sin sentirte culpable por no tener fuerza de voluntad. Te espero en el siguiente capítulo. Balance en todo lo que hago. Cuido mi mente, mi corazón, para vivir una vida llena de emoción. Tuvimos una vida saludable con comida real y ejercicio. Tuvimos una vida saludable con comida real y ejercicio. Con todo mi amor, sé que es la clave para estar activo y vibrante. Vida saludable es lo que quiero. Balance en todo lo que hago. Cuido mi mente, mi corazón, para vivir una vida llena de emoción. Tuvimos una vida saludable con comida real y ejercicio. Una vida saludable, con comida real y ejercicio. Cuido mi cuerpo con todo mi amor, sé que es la clave para estar activo y vibrante. Vida saludable es lo que quiero, balance en todo lo que hago. Cuido mi mente, mi corazón, para vivir una vida llena de emoción. Tuvimos una vida saludable con comida real y ejercicio.